Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Rachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas. Te conocí en Entre Gambas, carnaval, candunga, soga de nuna, me colachaste el corazón. Agenda cultural, entrevistas, tango, sorteos, arte y música. Porque en el barrio nos hacemos la gamba. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas, en la FM Riachuelo, 100.9. Arranca la joda, activa la imagen, la joda, cura el mamilonga, Entre Gambas, la antena se clava, la gana de palmo, las patas en parra, milonga, Entre Gambas, milonga, linkea. Se prende bien flama, quemamos la rota, tu teca está rota, machita, maniobra, se juega bonito, la espalda bien corta. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos quienes están del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos con chicos, chicas, adultos, adolescentes, niños pequeños. Porque sí, nosotros trabajamos con todos los niveles educativos y de talleres. Y ahí tengo una sorpresa para vos. Ya los vas a conocer y las vas a conocer. Pero primero quiero presentar a quienes forman parte de Hora Libre en el Barrio, como siempre. Le agradecemos a Ludmila Galeano, que nos está sacando al aire. A Aralías Pauso, que está muy atenta en el día de hoy, que es quien hace la producción de este programa. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, el coordinador de este programa. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te quiero dar la bienvenida a este espacio que, bueno, en el cual hablamos de educación, hablamos de nosotros y de nosotras y lo queremos compartir con vos. Así que como queremos compartir con vos el relato de quienes me acompañan en esta mañana, así que ya les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Ustedes trabajaron con Maru Maurer, que es nuestra compañera. ¿Se portó bien, Maru? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, se van a presentar cada una, cada uno, y van a decir, les van a decir a nuestros oyentes, ¿de dónde vienen? ¿Qué particularidad tienen ustedes? Bueno, no sé. ¿Quién arranca? Bueno. Puede levantar la mano. Bueno. ¿Arrancás vos? Dale, bueno. Dale, Silvia. Bueno, yo soy... Levantó la mano primero, ¿eh? No es que no te discrimine, Oscar. Yo soy Silvia Cohen, pertenezco a la escuela número 34 General San Martín. Estoy desde el año 2001 en ella. Hice rehabilitación, empecé haciendo todo lo que hace una persona ciega cuando empieza un espacio nuevo y para poderse incluir en la sociedad. Silvia, te hago una pregunta, sí. Porque hay que aclarar esto, que era justamente el punto, ¿no? Ustedes son ciegos. ¿Está bien que uno les diga que son ciegos? Sí. Hay quienes dicen discapacitado visual. ¿Cómo es que se nombra exactamente a una persona que tiene las características de ustedes? Se puede decir discapacitado visual o ciego. Directamente. Bueno. Que es lo correcto. Uh-huh. No vidente no es correcto. ¿Ves? Yo no sabía cuál era el término correcto. Oscar, ¿me querías decir algo que levantaste sí, la mano? Sí, porque mucha gente cree que diciendo no vidente es más suave. Pero para nosotros, ser ciegos o personas con baja visión, uh-huh, en el caso de algunos de los compañeros que vinimos ahora, bueno, es correcto. O sea que no nos molesta que nos digan ciego. Al contrario, esa, uh-huh, es la palabra justa. Y bueno, ya que me diste la palabra a mí, quiero comentar que nosotros, como dijo Silvia, pertenecemos a la escuela número 34 General San Martín para personas ciegas y o con baja visión, uh-huh, de jóvenes y adultos de 14 años a 90 años. Ajá, a 90. Bueno, va a hablar Jackie, dale. Hola, buen día, gracias por la invitación a ti, a todos tus oyentes, a todo el equipo que aquí trabaja. En mi país, yo soy venezolana, ¿no? Qué linda tonada que tienes. Gracias. En Venezuela, el término es invidente o personas con discapacidad. Ajá. Entonces, la discapacidad ahí se divide en discapacidad total, uh-huh, o discapacidad parcial. Entonces, uh-huh, en mi caso, yo no nací ciega, ¿no? Pero fue por una retinosis pigmentaria. Y ya cuando tenía como 25 años, me dio la retinosis, bueno, quedé ciega, ¿no? Pero entonces se usa invidente, ¿sí? Uh-huh. O persona con discapacidad visual, en este caso, total. Ya que traes esto de cómo son mencionados en otros países, a vos cómo te sentís cómoda que te denominen o que te llamen? Realmente personas con discapacidad visual, ¿no? Uh-huh. Aquí he estado acostumbrándome al término ciegos porque allá se consideraba un poco despectivo, ¿no? Ajá, por eso digo, porque cada país tiene, uh-huh, su forma de manejar las palabras. Sí, uh-huh, allá por eso se usaba invidentes, ¿no? Para no llamarlos ciegos, pero fíjate que aquí me ha llamado mucho la atención porque el término es normal. Claro. O sea, no sientes ninguna desprecio, humillación o de forma despectiva. Uh-huh, porque, uh-huh, es una construcción social. Entonces, exacto, claro, ahí es la diferencia entre tu país y acá en la Argentina. Sí, uh-huh, y como cada país, bueno, tiene sus culturas, sus costumbres, y yo siempre digo, al país donde iréis, harás lo que veréis. Entonces aquí... Está claro, muy bien. Entonces aquí se usa el término ciego, pues bueno, uh-huh, vale, ciego. Uh-huh. Claro. Sí. Genial. Hilda. Bueno, mi nombre es Hilda Jacobs y hace desde el 2013 que por una maculopatía soy discapacitada en baja visión. Uh-huh. Y concurro también a la escuela número 34, General San Martín, como mis compañeras y compañeros. ¿Sabes que cuando yo te vi hace un rato, nosotros no nos conocíamos, pensé que eras docente, no lo percibí esto de que sos, tenés baja visión? Sí, es como que uno se va adaptando porque vas perdiendo la vista de a poco y bueno, todo lo que significan los talleres de orientación, movilidad, actividad de la vida diaria, rehabilitación, te va haciendo manejarte de una forma suelta como antes. Uh-huh. Tal cual. Qué genial, digo, porque uno empieza a tomar contacto con esta otra parte del mundo que uno desconoce por las características que tiene uno, ¿no? Es decir, yo no convivo ni con alguien que tenga baja capacidad visual, ni con alguien ciego, entonces uno va aprendiendo estas cosas. Sucede que la baja visión es una gama bastante, uh-huh, amplia, y entonces en ese pasar desde el comienzo, que ya uno le determina que tiene una discapacidad, hasta en el caso cuando son patologías generalmente que no son reversibles, como la maculopatía, entonces uno se va adaptando, vas perdiendo la visión de a poco, pero en esa adaptación hace que uno continúe movilizándose y siendo como antes. Uh-huh. Julie, ¿me quedás vos por presentarte? Bueno, saludo a todos los oyentes, porque estamos, en nombre de mis compañeros, agradecidos de que nos hayas invitado. Y bueno, aquí estoy. Hace ya más de 20, en el 97 llegué a la escuela. Ajá. Y me ayudó, ya llegué ciega total. Uh-huh. Y me ayudó muchísimo a ser independiente con un bastón blanco. Claro. Tal es así que hoy nos encontramos vinimos de distintos lugares y tanto Hilda, Oscar y yo nos encontramos en un punto y de ahí partimos, vinimos solos. Uh-huh. Eso es lo que logró la escuela. Y hacernos personas independientes. Y y bueno, sigo en la escuela porque realmente siempre hay talleres diferentes que nos ayudan a conocer más de lo que se hace, se puede hacer no siendo, no teniendo la visión física, ¿no? Que hay muchísimas cosas que podemos aprender. A mí me cambió la vida totalmente la escuela porque yo estuve un año encerrada en depresión en mi casa, desconociendo que había lugares que podíamos salir y aprender, salir a la vida de otra forma. Y le doy gracias a esta escuela, a la escuela 34, porque hice muchísimos talleres y pude aprender muchas cosas, ¿no? Una asignatura que tenía pendiente era aprender a nadar y lo logré después de ciega. Y así como eso podría enumerar muchísimas, muchísimas cosas que aprendí después de quedar ciega. Y a lo que te referías antes, cómo se denomina una persona ciega, no vidente, y a veces nos dicen los cieguitos, porque creen que decirnos ciegos es como es muy duro. Y para nosotros es más duro que nos digan cieguitos. Ay, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Es despectivo, sí. Claro. Lo que pasa que, a ver, Oscar, sí. Bueno, espera, que te ponemos el micrófono, así te escuchamos bien. Lo que pasa es que nosotros en la calle la gente nos ve, cómo nos manejamos y todo eso, siempre necesitamos ayuda para cruzar, pero bueno, después nos podemos manejar solo. Y a veces tiene un, no sé, un mal concepto, porque mucha gente cree que las personas ciegas no podemos hacer nada y solamente tenemos que estar en una esquina de una avenida con nuestro bastón blanco desplegado y un tachito para pedir moneda. Uh-huh. Nosotros no mendigamos nada, sí. Por eso estamos en una escuela donde podemos aprender un montón de cosas, nos dan las herramientas para poder manejarnos prácticamente solos y podemos trabajar, podemos hacer, de hecho cada uno de nosotros hace distintas cosas. Uh-huh. Algunos artesanía, otro, bueno, hacemos radio, otro hacemos otras cosas y podemos valernos por nosotros mismos, así que ese es lo que buscamos nosotros y que la sociedad a veces no entiende, ¿no? Me parece conmovedor cada uno de las cosas que ustedes cuentan. Y sé qué pasa, esto se lo digo a todos y a todas, quienes vemos no nos podemos imaginar cómo sería la vida sin ver. Entonces es sorprendente cada una de las cosas que ustedes relatan. Sí, contame, Jackie. Lo curioso es precisamente lo que uh-huh. tú acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. Cuando no nacemos ciegos, nunca nos pasa por la cabeza que vamos a perder la visión. Uh-huh. Ni nos los imaginamos. Ni uno que es el afectado, ni en nuestros familiares, ¿no? Claro. Entonces, cuando sucede esto, tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque lo peor, o bueno, no lo peor, sino que el contexto en que vives, cada uno hace sus actividades. En el caso de Oscar, era gerente de una gran empresa, tenía bajo su cargo 900 personas. Wow. Hilda, por ejemplo, es licenciada en podología. Yo soy abogado, con especialización maestría y doctorado, ¿ok? Uh-huh. Y Yolanda tenía sus actividades previas, antes de perder la vista. Y Silvia, realmente no conozco mucho la vida de Silvia, pero me imagino que también tenía sus actividades. Ciencias económicas. Ah, bueno. Trabajaba en la caja de subsidios familiares para el empleado de comercio. Ah, bueno, fíjate, entonces sí, yo tenía un gimnasio, así que después no pude corregir las posturas y por eso tuve que cerrarlo. Claro, sí. Entonces eso que dice Oscar me parece muy importante porque el concepto que se tiene de la persona ciega es que tú estás en la calle pidiendo limosnas, dádivas, y resulta que no es así. Nosotros todos podemos ejecutar actividades que no necesariamente sean necesarias a la vista. Igual, ¿no? Si me aprendí, es respetable los que están pidiendo en la calle. Yo no tengo nada contra eso. Claro, pero a veces la gente cree que un discapacitado, ya sea visual o de otra discapacidad, tiene que estar en la calle pidiendo eso. Y no es así. Exacto. Yo jamás me pondría un cartelito, soy ciego. No, creo que. Y también te encontrás los truchos que no son ciegos, claro, y están pidiendo cuando salís del tren, del subte, claro, ¿viste? Así que bueno. Bien, sí. Ustedes han hecho trabajos y que fue tan interesante esta charla, es tan interesante esta charla que los dejamos ahí. Ahí hay una presentación que ustedes hicieron, así que vamos a escucharla. Hola a todos, qué alegría es poder estar nuevamente juntos. Mi nombre, Yolanda Verón. Hola, soy Silvia Cohen y pertenezco a la escuela número 34 General San Martín para jóvenes y adultos con discapacidad visual y formación integral. La misma se encuentra en el barrio de Caballito, a 2 cuadras de la estación del ferrocarril Sarmiento y a 2 de la estación de Primera Junta, en la calle Colpayo 132, entre Yerbal y La Vía. El teléfono 4902-7401. Mi nombre es Hilda Jacobs. Seguimos en Hora Libre en el barrio y estamos con quienes forman parte de esta escuela para jóvenes y adultos con discapacidad visual y formación integral, que es la número 34, se llama General San Martín, y estamos hablando de este tema de cómo mencionarse a ustedes mismos y cómo les gusta que lo llamen o cómo se sienten cómodos. Pero también quería hablar un poquito más de la escuela. ¿Qué tipo de talleres hacen allí? Dale, Silvia. Bueno, yo te cuento los que yo hago. Sí. Hago gimnasia, uh-huh, hago sahumerios, hago perfumería, trabajamos con velas, uh-huh, que hacemos distintos formatos de velas, uh-huh, hago teatro. Ah, mira, sí, vos, qué, sí, genial. Sí, ah, sí, estamos haciendo 2 obras diferentes, son 2 grupos diferentes. Hago psicomotricidad, memoria y bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Pero uh-huh, bueno, te quería decir que yo a los 40 años aprendí a bailar tango no viendo, que para mí, uh-huh, yo decía, es dificilísimo bailar tango, uh-huh, y no viendo fue re fácil aprenderlo. Mirá vos. Así que bueno. Sí. Esos son los talleres entonces que hacen en la escuela. Yo hago, pero hay un montón más. Hay mucho, más de 30 talleres. Sí, sí, sí, sí, hay mucho más. Hay algunos que tienen que ver con esto de moverse en la calle, ¿no? Sí, orientación y movilidad se llama. Talleres básicos al comienzo, cuando la persona entra al colegio, es recibida por un gabinete interdisciplinario, sí, que cuenta con un psicólogo, un psicopedagoga, uh-huh, orientación, motricidad, psicomotricidad, terapista, uh-huh, ocupacional, sí, y uh-huh, van a evaluar a la persona de acuerdo a su estado, uh-huh, y si necesita una actividad u otra. Y después de pasar esa entrevista, que son en 2 partes, se evalúa y pasa entonces primero con rehabilitación visual, orientación y movilidad, como dije, uso del bastón si es necesario, y actividades básicas como el braille, el celular, uso de informática, porque todo lo que contaba Silvia es parte recreativa. Cuando uno ya pudo haber pasado por estas etapas, que son las primeras, las más importantes, claro, actividades de la vida diaria, claro, movilidad, orientación, todo eso es al comienzo, que nos fortalece y nos ayuda a esto, como dijo Yoli antes, uh-huh, poder movilizarnos solos, uh-huh, en forma independiente, que es el objetivo de nuestra escuela. Pues es que nosotros, los que vemos, desconocemos un montón de cosas. Una vez vinieron creo debe ser la misma escuela o otra para niños y adolescentes. Y una de las cosas que relataba uno de los chicos es que hay que explicarle a la gente del bar que no ponga las mesas del lado de la pared, sino que las ponga del otro lado, porque ustedes van siguiendo la caminata. Tal vez la pared pueda colaborar, ¿no? Sí, en algo. Es un punto de referencia la pared, porque si no nos podemos ir muy al cordón y no nos damos cuenta. A mí me ha pasado que la gente nos lleva del brazo y dice, no, por allá, más allá, para acá, para acá, y allá, y acá. Y nosotros necesitamos andar a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Sí. Es muy importante que a una persona ciega debe decirle de esa forma, hablar de esa forma, porque por acá o por allá no sabemos si es adelante, atrás, y bueno, eso es una dificultad en todas las veredas, porque los negocios no piensan en, en el, no se ponen en el lugar del otro. No solamente de una persona ciega, sino de distintas discapacidades. Y realmente nos dificulta, porque todos ponen, sacan el ya tempranito las mesas, lo que venden, todo ahí. Heladera. De todos lados. Hay así sillas o bancos, maceteros. O las bicicletas del delivery que la apoyan en la pared. Entonces, como vos decías, es es mejor que las mesas y sillas, y más, bueno, cuando en pandemia más todavía, que estén del lado de la calle, en la vereda, pero casi llegando a la calle, y no del lado de la pared. Todo, hay una ley, que es la 24.449, artículo 49, inciso B, que todos los vehículos no pueden tapar la bajada de discapacidad, ni tampoco pueden tapar las paradas de colectivos, porque cuando uno quiere tomar el colectivo no puede parar ahí en su parada, porque tenemos que bajar nosotros la calle para tomarlo, porque no pueden estacionar. Los vehículos no pueden estar en menos de 10 metros hacia un lado y hacia el otro. Entonces, pero eso no se respeta. No. Y bueno, y la gente que tiene que controlar no se ve que no pero, lo hace. Claro, falta educación. Esto que ahora nos estamos enterando, porque lo estamos charlando en un espacio radiofónico y el que nos escucha está enterándose de estas cosas. Hay mucho que se desconoce sobre esto. Les voy a hacer una propuesta. Sí, después vamos a seguir charlando. Ponemos un tema musical, porque se ha hecho re largo este bloque. Es tan interesante, que bueno, nos estamos yendo de la hora. Vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true.

cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Y estamos hablando de, bueno, de no videntes y de ciegos, cómo es la vida, ¿no? Porque estamos con personas que forman parte de la Escuela de Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual y formación y justamente la escuela es de formación integral, es la número 34, se llama General San Martín, y fuera de micrófono estábamos contando las experiencias de cada una y de cada uno. Esto de que a nosotros los que vemos se nos corta la luz y estamos desesperados. ¿Y qué pasa con quien vive sin la necesidad de la luz? Estamos mejor. Podemos hacer un montón de cosas sin tener problemas. Así que en ese momento nos favorece. Claro. Sí, no nos favorece cuando se corta la luz en el verano, porque viste. Ah, bueno, sí, porque nos falta el aire. Los ventiladores, entonces... pero bueno, ellos, los que ven se quedan medio paralizados porque si no tienen la luz no saben hacer nada. En cambio, nosotros podemos hacer un montón de cosas sin la luz. Vos estabas contando, Jackie, una experiencia con tu esposo, ¿no? Sí. ¿Cómo te encontró? Bueno, él llegó del trabajo y me encontró lavando los platos en la cocina sin luz. O sea, toda la casa estaba apagada. Y él se impactó muchísimo. ¿Y cómo puedes hacer eso sin ver? Porque, claro, no están acostumbrados y se impactan, ¿no? Y por eso yo quería comentarte en el corte anterior precisamente la importancia de estos espacios que permiten la difusión de información sobre nosotros, las personas con discapacidad visual, ¿no? Porque no saben cómo es nuestra vida diaria, la cotidianidad. A mí me preguntan, ¿y quién te maquilla? A mí me gusta hacerme la rayita del ojo, el delineador, pintarme los labios. Me dice, ¿y quién te pinta? Como que estos, no, necesitase a alguien, ¿no? Yo sé dónde está mi cara, mi boca. O quién te combina la ropa. Cuando usaba tacones aquí, estoy usando muy pocos tacones, sino zapatillas. Pero cuando estaba trabajando usaba mis tacones altísimos y me decían, ¿pero cómo usas tacones si no ves? Y yo decía, bueno, pero es que yo tengo enfermo los ojos, no las piernas. O sea, sí, o te ven bailando y se impactan, pero tú bailas, pero... Entonces, claro. Sí, estos espacios permiten eso, claro. ¿No? Todos se creen visibilizar que no. Nuestra vida. ¿Ah? Que no, ¿perdón? Que todos se creen que nosotros no podemos hacer nada porque no vemos. A mí me pasa que yo tengo la costumbre, voy al baño a afeitarme y me miro en el espejo. Y si yo no me veo, pero me afeito frente al espejo y con la luz apagada. Y pasa una de mis hijas y me dice, papá, ¿qué haces con la luz apagada mirándote al espejo? Mirar no me miro nada, pero me afeito, sigo la misma costumbre. Claro, un punto de referencia. Yo, por ejemplo, me pinto las uñas y tengo que hacer como que la estoy mirando, porque ahí me concentro y puedo pasar el pincel y poder hacerlo, ¿no? Como decía Jackie, cuando me tiño el pelo también, como si estuviera frente a un espejo, aunque no lo tengo. Sí. Y así uno va aprendiendo de otra forma a hacer los que hacen. No vemos con los ojos, pero vemos con las manos, con distintas partes del cuerpo. Tenemos esa percepción que de repente, como vos decías antes, yo no sé cómo es no ver, algo así dijiste. Y, claro. Y nosotros, al no tener ese sentido tan importante, porque cuando lo teníamos no nos dábamos cuenta, porque todo lo hacemos por vista rápidamente. Y cuando no tenemos, como en el caso nuestro, se van desarrollando no solamente los sentidos que quedan, sino la percepción del cuerpo. Cuando vas llegando a un lugar, sentís algo delante. Y te frenás y a lo mejor es un auto, una pared o algo. Y todo eso con el desarrollo de la visión, de lo que al no tener visión, desarrollamos todo eso en el cuerpo. Y prestamos mucha más atención. Claro. Nosotros, ¿no? Te digo la verdad, en la calle tratamos de hacer todo con un poco de humor también. Mucha gente no entiende de que Nosotros lo hacemos, qué sé yo, vamos y yo con el bastón toco a alguien que está mirando una vidriera y yo digo, bueno, disculpe, no la vi. Y la gente se sorprende como dice, sí, claro, sí, sí, ¿qué me va a ver? Pero es una, me un chistecito. El humor. Claro, porque pero de esa no forma sale así, sí. Nosotros comprendemos que con el humor podemos llegar a un montón de lugares. Claro. Entonces la gente nos ayuda con más facilidad, con más atención. Y bueno, cuando vamos charlando o nosotros cuando tenemos que cruzar le decimos, ¿te puedo tomar del hombro? Porque si no te vienen y te agarran de la cintura o te agarran del bastón. No saben cómo. Y yo digo, no, bueno, eso, que no... ¿y cómo se agarra? Bueno, el tema es así. Cuando vos estás en la bajada para cruzar, esperás que alguien venga y me pueda ayudar a bajar, a cruzar. Entonces, le digo, ¿me permite el hombro que lo voy a tomar? Sí, como... y si no le decís nada, te pueden agarrar de la cintura, te agarran del bastón y te dicen, vamos, y te empujan. Y no, yo siempre digo, no. Discúlpeme, usted un pasito adelante, yo voy atrás, total, si viene el auto yo me tiro para atrás y lo agarra usted. Entonces es una forma y ya la persona que te cruza entra en confianza. Entonces claro. No es que yo estoy, porque si no van a creer que estamos todos enojados y la culpa que yo sea ciego no es tuya. Claro. Es mía, porque no me cuidé cuando me tenía que cuidar. Yo tengo... Y aparte no es ser ciego, soy malhumorado. Claro. Hay cierta fantasía. Hay de todos, hay de todos, porque tenemos algunos compañeritos que, bueno, lamentablemente toman de otra manera, pero hay que hacerse cargo de como eso. Claro. ¿Querías decir algo, Silvia? Sí, yo generalmente le pido su brazo y me agarro directamente de su brazo. Ajá. O sea, ella va él va adelante y yo voy un poquito más atrás. Ajá. Porque como no soy muy alta, eso de estar con el brazo para arriba. Claro, y esperando, bajándolo para que yo pueda estar más cómoda. Entonces, directamente le pido el brazo y le digo cómo me tiene que llevar y ya está. Y aparte podemos tomar la medida si el otro es más alto que nosotros, si es. Claro. Por eso también, todo es importante. Bueno, esto de no ver también ocasiona algunas dificultades en la vida, ¿no? También. Vos hiciste un informe, ¿verdad? Sí. Verá que te voy a poner el micrófono más cerca. Contame, no lo vamos a pasar porque es muy extenso. Contámelo sintéticamente, me parece que así nos sirve a todos. Justamente es un tema muy importante que tiene que ver con los contratos inmobiliarios. Y que sucedió por una denuncia que se hizo en el INADI en agosto de este año, de una persona que presenta todos los comprobantes, por supuesto, donde la inmobiliaria, para que ella pueda renovar su contrato de alquiler, tenía que presentarse con una persona sin discapacidad. Entonces, hace el reclamo ante el INADI se contacta con la Cámara de Corredores de Inmobiliarias y llegan al acuerdo donde la Cámara de Corredores se hace un convenio con Teflonix Nexos para que estos contratos pasen a estar o en audio o en braille y que sean distribuidos en forma gratuita a todas las inmobiliarias que sean matriculadas, por supuesto. Entonces, desde allí es algo que está bueno compartirlo porque muchas veces no se sabe, pero más allá de esto realmente era un tema que nos llegó, nos tocó hondo, esto de que no pudiéramos firmar de pronto un contrato. Claro, igual pienso, ¿no? Esto en voz alta, el quien es de la inmobiliaria debería haberlo leído en voz alta. Claro. Igual para ustedes es una tranquilidad tenerlo en braille porque están firmando lo que efectivamente está diciendo, porque puede haber engaños también, digamos, un cuidado para ustedes también. Exactamente, o sea, hay en discriminación en cuanto al tema, también pasó en Rosario no hace mucho, una señora llamada Manso, ella también hizo la denuncia ante el INADI porque estaba a punto ya de alquilar y tenía todo, había pasado por todos los pasos de investigación y el dueño se negó porque se enteró justo en el momento de la firma que ella era ciega. Ajá. Entonces, ella hizo el reclamo ante el INADI también y están actualmente en tratativas. Si bien ya ella la ubicaron en otra propiedad, el tema es la discriminación. Claro, claro. ¿Mm? Claro, porque... ¿cuál es la razón de que te discriminen por esas cosas? Claro, porque uno está, si tiene la capacidad económica para hacer un contrato de alquiler, nada tiene que ver el hecho de que sea ciego. Sí, muchas veces en menos tema nos pasa que, por ejemplo, vamos a pedir un presupuesto y de pronto nos dicen, bueno, consúltelo con otra persona. Uh-huh. En el caso mío me decían, pregúntele a su esposo, ¿no? O, por ejemplo, estoy con otra persona y no me hablan a mí. ¿Y ella qué va a comer? Sí, ¿no? Sí. Cuando uno va a comprar, es una cosa muy normal eso. Que le hable al que tenemos al lado, no directamente a nosotros. Como que nosotros somos ciegos y aparte sordos y otras cosas más. Y no pueden decidir. Claro. Ay, tremendo. Tiene que claro. Entonces, a veces uno le tiene que decir, decime a mí porque yo soy la que voy a comer o la que voy a comprar, no él. Y entonces, bueno, no tienen más remedio, claro, porque ellos se ven como que nosotros somos como una pared. Y entonces al no poderlos ver a los ojos es como que le falta algo. Claro. Entonces, bueno, a veces, bueno, se disculpan y te preguntan qué es lo que querés, ¿no? Uh-huh. A mí hace poquito me pasó que, como yo bajé muchísimos kilos este año, quise cambiar un poco mi ropa y siempre iba con alguna de mis hijos, con quien sea, que a comprar, y esta vez fui solo. Uh-huh. Y me dice el muchacho, me atiende, dice, ¿pero viniste solo? Sí. Digo, ¿por qué? No, está bien. Entonces digo que quise un jean. Y dice, ¿pero y cómo vas a hacer para probarte? Y si vos me lo das, digo, si vos me lo das y me decís dónde está el probador, me lo pruebo. Y bueno, está bien. Después pedí un buzo y me dijo lo mismo. Pero vas a poder... Digo, yo me he visto solo, no me viste nadie. Claro, entonces tenés esas cosas. Y a veces son chocantes. Yo lo tomo con humor. Pero, bueno, será lamentable porque no voy más a ese lugar. Voy a otro, ¿entendés? Claro. Que me atiende. Está bien. O sea, yo no lo puedo responsabilizar al muchacho porque a lo mejor no está acostumbrado que vayan a comprar muchas personas ciegas. Pero yo creo que si vos estás atendiendo tenés que aprender a atender a todo, al que ve, al que no ve. Pero que... pienso que la persona, cuando nos ve que no vemos, se bloquea, se abatata y piensa, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago? Y claro, después, no sabe qué hacer. Claro, esa es la parte. No es porque nos marginan, por lo menos yo lo veo de esa forma, sino que ay, se pone mal, ¿cómo podría ayudar? Y después que nuestra misma actitud lo relaja, después dice, ay, bueno, qué bueno, cuando quieras volvé, y así. Claro. Pero en un principio se ponen más... Se bloquean. Por la impotencia de no saber cómo hacerlo. Pero eso es por desconocimiento, precisamente. Claro. Entonces tienen esos conceptos erróneos sobre nosotros, ¿no? Claro. Y yo pienso que es muy importante que la gente conozca, porque mira, el mundo da muchas vueltas, Patricia, y todo lo que están mis compañeros, porque lo que te decía antes, uno no sabe en qué momento puede tener una discapacidad, claro, un accidente de tránsito y la persona queda ciega o paralítica o con alguna patología, ¿no? Entonces no podemos cerrarnos frente a las personas con discapacidad. Yo pienso también que a veces miedo, ¿no? Temor o ese concepto erróneo como estaba indicando anteriormente. Igual hay que aclarar algo. Yo por lo menos creo que en los últimos 5 o 10 años de esta parte la gente nos ayuda muchísimo más en la calle. Yo por lo menos personalmente noto eso. E incluso los jóvenes te vienen y te ofrecen, ni tenés que pedirle nada, me dice, querés que te cruce, te necesitas ayuda. Y esas cosas son más abiertos. Sí. Y aparte porque ahí está el tema de la inclusión, entonces claro, ya es habitual tener un compañero en la escuela, que tiene, lo toman más habitual, claro, toman, que no vidente, no, normal. Claro, lo toman como... Aprenden en ese intercambio. Sí. ¿Saben qué? Me va a matar, Maru, porque yo hice otro programa diferente al que tenía. Así que miren, faltan nada más que 15 minutos para que termine el programa. Y no pasaron, no llegamos ni a la mitad de lo que tenían preparado. Vamos a escuchar un poquito del tema musical, un pedacito, y nos vamos a organizar porque hay experiencias de vida y situaciones que está bueno compartirlas. Así que en un segundito volvemos. No, si vos sabés, vos sabés. a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés, vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, a su mano, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? Y estamos realizando una experiencia súper interesante con quienes forman parte de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual, la número 34, que se llama General San Martín. Y ya tengo a Oscar con la mano levantada, ¿sí? Sí, una cosa que no dijimos, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en la calle Colpayo 132, uh-huh, a dos cuadras de la estación Caballito del ferrocarril Sarmiento, y también a dos cuadras de la estación de subte de Primera Junta. Ajá. Que es la línea A. Bueno, ahí estamos casi en el medio de la capital. Sí. Y el teléfono es 4902-74001. Uh-huh. Y la podés dar también las otras. Las redes. Uh-huh. Sí, cómo no. Las pueden encontrar por en Instagram en la 34 GSM. Arroba, por supuesto. Y también por escuela34blogspop.ar. Que ahí van a encontrar dentro de todos los talleres, pero el taller de radio, donde se sube todos los programas que nosotros hacemos para otras emisoras y, bueno, para nosotros mismos en el taller. Porque les quiero contar a los oyentes que trabajaron un montón, hay un montón de informes, y finalmente hicimos esta experiencia de la charla con estas historias de vida y las apreciaciones, que me parece que ustedes que están del otro lado seguramente las agradecieron, porque hay cosas que no sabemos y es necesario conocerlas, ¿sí? Para vivir todos en un mundo más armónico, ¿es cierto? Bueno, Silvia, arranca vos por tu festival del, bueno, alfajor. ¿Qué es te eso? Te cuento. En agosto, principio de agosto, el 5 y el 6 de agosto, se llevó a cabo el primer festival mundial del alfajor. Ajá. Que se hizo en Corrientes 646, Corrientes y Florida. Uh-huh. Concurrieron más de 12.000 personas. Fueron 150 los productores y 350 alfajores que tuvieron que catar a ciegas. Uh-huh. Lo cual, entre los jurados había chefs, periodistas y pasteleros y otros más. Uh-huh. Hubo países que intervinieron, como aparte de la Argentina, Uruguay, Bolivia, España y Turquía. ¿Y vos cuántos alfajores te comiste para...? Y yo iba pasando por stand y te iban convidando y yo iba probando. Sí. El de Junín, que se llama Raval, es riquísimo. Ajá. Acá salió premiado el alfajor de Mar del Plata, Milagros del Cielo, uh-huh, que hace 22 años que la empresaria Fabiana tiene su fábrica en Pueyrredón y San Martín y, uh-huh, otra en Güemes, son dos locales a la calle, que ya creo que habrá puesto uno acá en Capital, porque ese era su proyecto después de haber ganado, ¿no? Claro. Yeah. Y bueno, había después el otro alfajor que también salió este como ganador segundo de oro fue el alfajor de Córdoba, que la harina era de almendras y con dulce de leche. Era muy rico. Después también estuvo el de bronce, que era de Monte Grande. Después había de Mendoza, que tenían, por ejemplo, la mezcla en el medio de rum o whisky, que eso volaron. Quise probarlos, pero ya no había. Ni siquiera me pude comprar una. Después de Santa Fe, había de todo lo que se te ocurriera, de alfajores chiquitos, grandes, medianos. Pero bueno, la verdad que fue una locura. Y el año que viene lo piensan hacer para que haya más participantes en la rural, si Dios quiere. Genial, genial. Bueno, los de Mar del Plata que manden, porque le hiciste el chivo recién. Por supuesto. Claro, claro. Que... claro, claro. Y pasaste el nombre del local, todo. Sí, así todo. Que, así que, por favor, Mar bienvenido. A Radio Riachuelo, que mande algo. Así que, bueno, fue fantástico, porque había de todas las ciudades y la gente estaba chocha. Y me imagino. Llegaban cajas y cajas de alfajores, y uno más rico que el otro, la verdad que buenísimo. Bien. Oscar, ¿quieres compartirnos tu historia? Bueno, lo voy a tratar de hacer brevemente. Breve, porque tenemos como seis minutos. Yo en el taller hago muchos... historias de vida, sobre todo de mis compañeros. La última que hice, que se las traje ahora, es de un compañero que se llama Luis, le decimos Bombón Espinosa, que él desde chico, a los 6 años, tiene problemas de audición en el oído derecho. Bueno, al poquito tiempo le dan un audífono. Luego, tipo 10, 12 años, le regalan una guitarra y empieza a tocar así medio de oído, hace folclore y actualmente hace rock nacional. Y luego, cuando tenía más o menos 30 años, por problemas de auditivos y por problemas de visión, porque ya tenía baja visión, bueno, en el trabajo donde estaba, en un restaurante, ya no pudo trabajar más, le agarra una gran depresión de un par de años. Pero cuando va al Santa Lucía, le dicen que hay una escuela, que era la escuela 34 General San Martín, que en ese momento estaba en la calle Independencia y Rioja. Bueno, y él, para él, siempre dice que le cambió la vida, como a todos nosotros. Y bueno, empieza a hacer muchos talleres, como comentaba Hilda, los principales, que son todo lo que es ADB, que es actividad de la vida, orientación y movilidad. Bueno, en la actualidad hace computación y también está en el coro de la escuela, toca la guitarra, está en la banda de rock nacional de la escuela, que se llama BAC 34, y en el último año, en plena pandemia, tuvo problemas en el oído izquierdo y ahora se le denomina sordo ceguera. Y bueno, en mi informe hay un tema que lo grabó el año pasado, que es un tema de Papo. Y bueno, y ahí, ¿qué le quiero decir a la gente? Que con todos sus problemas de ceguera y de audición, puede tocar la guitarra, cantar y grabar un tema. Eso es muy importantísimo. Y sobre todo, es un hombre feliz, siempre está alegre, se divierte con todos nosotros, hace chiste, y bueno, nosotros también podemos hacer un montón de cosas como la gente que ve. Viste que nos quejamos muchas veces, digo, y hay gente que vive con felicidad, y no es una cuestión de cuántos sentidos tengas, ¿sí? La actitud frente al mundo. Y Jackie, ¿nos querés compartir la tuya? Vos habías hecho una historia, pero tenemos poco tiempo, me gustaría que la cuentes. Sí, bueno, realmente más que una historia es una motivación, ¿no? Un poco trabajo de motivación. Ahí hablaba de los cambios específicamente, porque vivimos en un mundo que está en constante cambio, y lo vemos en la ciencia, la tecnología, la moda, la música, que cambia constantemente, ¿no? Y de manera vertiginosa. Claro. Entonces, bueno, cuando tú decides, y tenemos que adaptarnos a eso, pero cuando tú decides salir de esa zona de confort y precisamente hacer un cambio en tu vida a elección, para ti es un reto. Pero es muy distinto cuando, por causas ajenas a tu voluntad, por ejemplo, te quedaste de repente sin empleo y tenías 20 años trabajando en esa empresa, o quedaste viudo de la noche a la mañana, o por un accidente o enfermedad adquieres alguna discapacidad, como en nuestro caso, entonces ya no es por tu elección, sino por otras razones, claro, que te enfrentas a un cambio, a una situación novedosa. Y allí, obviamente, es normal que tú pases por un duelo porque te impactas de manera inmediata y entras en un estado de negación. No puede ser, no me puede estar pasando a mí, porque yo... Entonces, luego que pasa ese proceso, que en cada persona depende del ritmo que tenga cada uno, pues una vez que lo superas, tú empiezas a decir, bueno, esta es mi realidad, es decir, entras en un estado de aceptación. Uh-huh. Esta es mi realidad, este es el terreno que estoy pisando... Bueno, lo asumo, ahora déjame ver, y ahí es el punto, déjame ver qué hago, porque tienes ahí dos caminos también. Uh-huh. O me quedo llorando y pataleando y no hago nada, y pobre de mí, ay, ay, ay, ¿no? Claro. O sales adelante y dices, bueno, déjame ver dentro de esta situación que estoy viviendo, qué puedo hacer. Obviamente pisando tierra, porque no voy a decir, bueno, quedé ciega, ahora yo quiero ser piloto de avión, o sea, por favor. Claro. Entonces, dentro de esta realidad, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo estudiar periodismo, locución, derecho, psicología, educación, es decir, materias o carreras que sean teóricas y que te permitan desarrollarte o hacer un oficio, ¿no? Desarrollar una actividad, montar un emprendimiento de velas, perfumes, qué sé yo, sahumerio, o sea, algo que tú puedas enfrentarte a la vida, seguir adelante y evolucionar, no solo para ti, sino para que seas un ejemplo para tu familia y la gente que te rodea, para la sociedad, chica. Uh-huh. Entonces, esa es la intención de mis charlas, porque precisamente a mí me ayudó en lo personal, claro, a superar toda esta situación, y yo hice un curso de coach, ¿no? Y sí, los invito a mi página www.coachingjackie.com, porque eso me sirvió a mí. Y yo, de hecho, cuando trabajaba en eso en Venezuela, que lo hacía paralelo a mi carrera de derecho, pues yo tenía clientes que no eran ninguno con discapacidad, te cuento, sino que el esposo la dejó y entonces se querían echar a morir, claro, problemas de autoestima, o se frustraban porque no podían, qué sé yo, terminar una carrera, o problemas en el trabajo. Entonces esa inteligencia emocional no la manejaban. Tenía mucha inteligencia en la parte cognitiva, pero el manejo de las emociones es muy importante. Entonces, yo creo que esta área de motivación es necesaria para personas con o sin discapacidad. Te felicito. Tenés una manera de decir las cosas que se nota mucho que sos coacher. Sí, que haces ese Gracias, trabajo. Pati. Sí, sí, porque uno se quedaría horas escuchándote, porque lo decís muy bien, uno... te cree efectivamente lo que vos decís, esto de que uno tiene que agarrarse de las cosas positivas que tiene y puede edificar una vida hermosa en base a las cosas y a las posibilidades que tiene. Me encantó. Sí. Ay, me encantó. Gracias, Pati. Cerramos con vos, con Yoli. Tenías una historia también, ¿no? Sí, una historia que es la última que escribí, que siempre trato de hacer un relato de un cuento y llevar a la reflexión primeramente para mi vida y después para el que me está escuchando. Y en este caso, como fue el Día del Niño, yo hice una reflexión que se llama El nudo en la sábana, de un papá que en la actualidad pasa por eso, ¿no? Que los padres están trabajando mucho, ya sea el papá o la mamá, y los niños quedan solos y las pantallas los atrapan. Entonces el cuento se trata del nudo en la sábana, que un papá trabajaba de sol a sol y cuando llegaba a su casa su niño estaba durmiendo, pero habían acordado que al llegar el papá le contaría un cuento, le daría un beso y le dejaría la sábana anudada para que al otro día el niño mirara si el nudo estaba, era porque su papá lo había visitado. ¿Y a qué llevo esto? Porque a veces no tenemos tiempo y llenamos el tiempo de los niños con un juguete o con un celular, y realmente en este tiempo las pantallas los absorben, y creo que el tiempo es y muy importante, y no importa las horas, sino la validez de ese contacto, padre e hijo, nieto, abuelo, tío, sobrino, que eso es lo que guarda en el corazón, porque el juguete se puede romper, el celular se puede perder, pero lo que el niño deja y guarda en su corazón, porque es una esponja, el corazón de un niño, eso es lo que queda para siempre. Y bueno, de eso se trata más o menos la reflexión que había hecho para el Día del Niño con la música del Nano Serrat, Esos Locos Bajitos. Precioso, precioso. La verdad que se nos fue el programa rapidísimo. Encantadora esta charla con ustedes. La verdad que hemos aprendido un montón. Así que, bueno, los invito esta tarde, que va a estar nuestro programa Turno Tarde, hora libre, a las 2. Y claro, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau. Gracias.